volvió el índigo indetenible. Ahorren sus coritos lindos porque aquí no sirven mis calibres. Un tocan con balas de cerbero, doy disparos certeros a visperos, full de raperos cuya moral no vale lo que cuestan sus zapatos y el cerebro lo usan solo para colgarse trapos. Que porque hay tantos sapos con complejos de capos, sencillo, es que ahora grabar es fácil y barato, se ampliar unos platos, montar una basura en Ares, puede que agrade a tus panas, pero jamás oyentes que saben el grave nivel de vacío que invade el cerebro de lo que no hace más que decir que son reales. Y no se enfaden si de ustedes es la culpa, ya que si no hubiesen falsos no hubiese escrito esto nunca. Aunque comprendo los que me odian cuando hablo, ya que en toda religión con dioses nunca faltan diablos. Tengo un establo de verdades que galopan cual tropas, vientos en popa, cual gotas que botan copas. Si abren la boca tienes que elegir una opción, decir mi respeto bro o buscar y qué competición. Pero si eliges la segunda situación tendrás que hacerme felación mientras pides las bendiciones que son demasiadas. Las líricas encarceladas en mi mente avanzada casi no quiere escapar de la nada. Cada mañana cuando estoy en la parada del bus me di cuenta que Jesús del rap tiene mi misma cara, ya que tengo una cruz pesada que trata en extinguir MCs de cobre con poesías de plata. Ya que tengo una cruz pesada que me dice que si hoy no barres la mierda tal vez mañana suplices. La verdad se sirve cruda, la realidad se mezcla pura, la sinceridad se viste desnuda. Ni más ni menos. Yo soy el índigo del papel y el tintero, no me llamen MC ni rapero solo. Cerebro. La verdad se sirve cruda, la realidad se mezcla pura, la sinceridad se viste desnuda. Ni más ni menos. Yo soy el índigo del papel y el tintero, no me llamen MC ni rapero solo. La verdad es como el estiércol, se la flote tarde o temprano, y amigos sinceros los cuento con una sola mano. Es que juran en vano defender una cultura, aplauden solo a sus hermanos, así cantan basura. El bife está de moda, entiendo, quieren popularidad, pero no jodas con lo que en verdad aportan algo al rap. Es fácil hablar de más, decir que son perfectos, muchos me investigan para después hablar de mis defectos. ¿Cuáles insectos? Siempre mendigando en platos o cual sapos que esperan la lluvia para infectar el charco. Igual de naco, yo siempre seré sensato. Si me rasca y me salta del glande, canto un vallenato. Es que cada loco está con su propio tema, y el problema es que muchos cantan para la mayoría, aunque la mayoría son los sordos del sistema. No critico al reggaetón, sino a sus palabras vacías. Como pueden ver, soy un verso en carne viva, pero ya hay muchos que me envidian y los ojos me esquivan. Quieren escupirme, pero yo estoy muy arriba, y si escupes para arriba, en la cara les cae saliva. Soy la verdad, la desnuda sinceridad. Si me disparen a matar, mi letra será recordada. En cambio usted me tiene que reconocer que te enseñé todo lo que sabe, pero no todo lo que sé. No estoy aquí para decir que soy gran MC ni pa' saliente y pillo, solamente quiero desmentir a todo el que no entendió que vengo de crew, llamado rap de espíritu que jamás comprenderás. La verdad se sirve cruda, la realidad se mezcla pura, la sinceridad se viste desnuda. Ni más ni menos. Yo soy el índigo del papel y el tintero, no me llamen MC ni rapero solo. La verdad se sirve cruda, la realidad se mezcla pura, la sinceridad se viste desnuda. Ni más ni menos. Yo soy el índigo del papel y el tintero, no me llamen MC ni rapero solo. Cerbero.